En las noches, a todas y todos, hoy pues hemos vuelto a tener el placer de estar con Patricia Orejudo, que hace 2 años creo, pues estuvo aquí, un año, sí, hace un año y estuvo aquí al mismo sitio para participar en una mesa redonda. Organizado por Cambalache y Médicos del Mundo. Pues hoy vuelve en un estilo pues un poco freestyle, que vamos a hablar un poco de todas, de pues los CIEs, de Aluche, de las redadas racistas, de la represión policial y del encuentro estatal, pues el encuentro que tenemos en Madrid para hablar de los CIEs. Me decía ahora mismo que ya, pues lo abrimos con un estilo free y que podemos preguntar dudas y sugerencias. Pues Patricia pues se mueve mucho en esa ¿cómo se llama? Esa esfera, que es profesora de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, pero por lo tanto no deja de ser pues como se llama, hombre de calle, uno es luchadora, que pues tiene un montón de videos pues a través de la web, donde pues participa y pues en actividades de calle. Participó con Médicos del Mundo en una campaña que llaman pues cuánto ganamos y cuánto perdemos. Documental donde pues se habla de los recortes sanitarios y cómo afectan a ese colectivo, etcétera, etcétera. Creo que hoy pues podemos aprovechar para hablar de esto y demás cosas. Y pues nada, que dejo a la protagonista Patricia pues saludar y pues ya arrancar. Gracias. Pues hola a todas, a todos. Muchas gracias, Edu, mi interlocutor en Cambalache, al resto de las personas del colectivo por haberme invitado a este encuentro, porque a mí pues, me ofrecí, me encanta venir aquí y poder hablar con todas. Yo no había preparado absolutamente nada, por eso hablábamos antes Edu, Adama y yo de que me gustaría que compartiéramos inquietudes o preguntas que podáis tener, información que yo os pueda dar en la medida en que la tenga sobre alguno de estos aspectos que hemos hablado. Tampoco sé muy bien por dónde empezar. Ahora Dama mencionaba, por ejemplo, el documental este, que realmente no es de Médicos del Mundo. Esto es un médico que es Javi Arcos, que ha trabajado con Médicos del Mundo, y es verdad que Médicos del Mundo ha subvencionado parte de este documental, pero bueno, también la Comunidad de Madrid subvencionó el documental. Supongo que cuando haya visto el resultado no le habrá gustado nada. El documental este de cuánto ganamos, cuánto perdimos, bueno, pues es un buen documental informativo sobre la situación de la exclusión sanitaria. De la exclusión sanitaria y de algo más, porque yo milito en dos colectivos. Uno es la comisión Cerremos los CIEs del Ferrocarril Clandestino y el otro es el grupo de acompañamiento Malasaña Compañía de Yo Sí Sanidad Universal. En Yo Sí Sanidad Universal, por supuesto que nos preocupa la exclusión que principalmente han sufrido las personas extranjeras en situación irregular, pero vamos mucho más allá. Esto es un cambio de modelo sanitario y es lo verdaderamente preocupante. Cómo nos han hecho mirar hacia el extranjero, señalado como el origen de todos nuestros males, son los que gastaban, los que abusaban, el turismo sanitario, como si el turismo sanitario tuviese algo que ver con las personas extranjeras en situación irregular. Y nosotras hemos ido siempre muchísimo más a poner el dedo en la llaga, que es nos habéis cambiado el modelo sanitario por la puerta de atrás, llamando a la atención a la exclusión de las personas extranjeras. Entonces, bueno, sí, es verdad que el documental no está mal. Sinceramente, a mí me hubiese gustado que sacaran también la segunda parte, que es en la que hacíamos incidencia a algunas personas de colectivos, que es ¿y ahora qué hacemos? Que son Médicos del Mundo, pues supongo, no quiso sacarlo, porque claro, el ahora qué hacemos muchas veces en la ONG es no te preocupes, tú pones aquí tus 50 euros que ya te soluciono yo el problema. Y nosotras pues planteamos que esa, bueno, pues puede ser una solución, pero no es ni mucho menos la solución. Nosotras llamamos a la movilización social. social, a la desobediencia ciudadana, civil, que en cierto modo está desactivando la ONG con la petición de socios y de aportación económica. Bueno, y el que no puede hacer aportaciones económicas, no. Nosotros llamábamos a la desobediencia civil y a la movilización ciudadana, y en eso estamos. Sí, bueno, como ya estamos con esto, la verdad es que el modelo que propuso Yossi se ha extendido por todo el Estado español, lo cual pues nos satisface mucho. Hace 7 meses pude hablar con gente de Barcelona, que es verdad que ya estaba muy movilizada, ya tenían ahí el sustrato, pero 7 meses más tarde tienen, el otro día conté, no sé si eran 11 grupos de acompañamiento ya solo en Barcelona. Lo cual pues da una prueba de que el modelo va funcionando y bueno, se va extendiendo pues con toda satisfacción. Seguimos haciendo acompañamientos, seguimos consiguiendo que la gente, que es de lo que se trata, sea atendida a través del Sistema Nacional de Salud, aunque se la haya excluido. Y bueno, mal que bien, pues ahí estamos, todavía con esa cuestión de la exclusión. Yo no sé cómo está aquí en Asturias la cosa. ¿Sabéis algo de retiradas de tarjetas o...? Bueno, en Asturias yo sé que hay, si no hubo, un debate sobre desde médicos, algo que llamaban pues unos indicadores, y que el de Asturias estaba en verde. Pero últimamente pues lo bajaron y en vez de verde propusieron ámbar, ¿no? Hubo un debate y que hay gente que decían que sí, que Asturias podría seguir siendo verde, pero hay gente que decían que no. Pues verde, pues es que pusieron unos semáforos sobre el tema de los recortes sanitarios, las autonomías o sitios donde pues más o menos pues el colectivo inmigrante podría pues acceder al sistema de salud sin pagar, de sanidad. Y pues Asturias y otras comunidades pues estaban en verde, creo que son 4. Pero pues esto no es algo que hay que tener y ya está. En función de las quejas, en función de las dificultades, en función de la aplicación del decreto, no sé, pues pueden bajar, cambiar la señal. Entonces, pues creo que Asturias, pues yo no lo tengo claro. Que hubo un debate, pues desde médicos, pues querían proponer el color amarillo. Todavía no. Pero eso será porque se ha detectado que hay personas sin asistencia. El problema, sí, que justamente que si dicen a nivel de la consejería que sí, ese colectivo va a seguir siendo atendido, pero el problema que detectaron es en la aplicación de esa, ¿cómo se llama?, las medidas que propusieron para aplicarlo. Que una parte de ese colectivo sí tiene problema para acceder al sistema de sanidad pública. Y por lo tanto, pues piensan que esto hay que trabajarlo y... Thank you. quizás esta diferencia que también se ha visto en Madrid, nosotras hemos intentado hacer incidencia y que las personas que estaban en la lucha contra los recortes, que ya han sido absolutamente sangrientos, porque además ha sido la privatización de 7 hospitales, de 27 centros de salud, lo que intentaba el plan Laschetti, y no llegábamos a convencer a toda esa marea blanca de que el problema de la exclusión sanitaria era parte de lo mismo. Es decir, primero empezar a diferenciar clientes que no pacientes es fundamental para tener una sanidad privada. Claro, los centros privados tienen que poder elegir los pacientes y pasar a la pública, a lo que quede de la pública. Si es que piensan dejar algo, pues lo caro, evidentemente. Es decir, ellos van eligiendo. De hecho, es lo que ya está pasando en Madrid. Hospitales que comparten una zona hospitalaria, por ejemplo el de Valdemoro, hay uno público, uno de público de gestión privada, que eso insiste mucho, son públicos, uno privado, de gestión privada, y lo que ocurre es que el de gestión privada, que es como un hotelazo, pues no tiene determinados servicios, que son precisamente los servicios caros. Es decir, oncología, llega un paciente y lo derivan a la pública. Están cobrando no lo mismo que la pública, sino más que la pública por atender a cada paciente, no la atención, se hace un cómputo de tanto por población que podamos atender. Pues si podemos atender 120.000 personas un hospital, 120.000 personas otro, damos 540 euros al año por cada persona. Bueno, tú tienes que tener los mismos servicios que el público, ¿no? Al que, por cierto, estás dando menos de los 520. Y eso no está pasando. Entonces, todo lo caro lo están pasando a la pública. Claro, elegir los pacientes, tener a las personas claramente diferenciadas, romper con la sanidad universal es fundamental para poder privatizar los sistemas sanitarios. Y no hemos llegado a la marea blanca porque sí se han sentido bien cuando les hemos apoyado desde Yo Sí Sanidad Universal, cuando salimos en las manifestaciones, cuando vamos a los encierros de los centros de salud, de los hospitales a apoyar, a estar con el personal, pero salvo excepciones, no han llegado a ver esa vinculación que existe entre la exclusión sanitaria, el cambio de modelo sanitario y los recortes. Y ahí todavía nos queda algo que hacer, porque es parte de lo mismo. O sea, primero barre la casa y luego ya la vendes. Y la exclusión sanitaria es barrer y limpiar la casa antes de... Y no, todavía nos ha quedado bastante por hacer, porque gente muy activa en la marea blanca les hablas de sí, pero han quitado tarjetas y bueno, ese es otro problema. Dice no. Ese es el mismo problema. Y no acaban de verlo. No, en eso todavía reflexionamos, intentamos darle vueltas para ver cómo podemos hacer que se entienda que es parte de lo mismo, pero no. Y está también muy diferenciado. Es una cuestión, digamos, de. Pues yo creo que un poco las dos cosas. Creo que para muchas personas que participan en la marea blanca y además de forma activa, el plan Laschetti fue una agresión tan brutal que salieron de ser militantes del Partido Popular en algunos casos y de decir no me creo, no puedo ni darme cuenta de lo que están haciendo. Tenemos un compañero en un centro de salud en un hospital donde hay un jefe de sección que decía, es que este es de carné del PP y bueno, está alucinado y últimamente le gusta hablar de política. Claro, es una persona con, a pesar de ser militante de un partido, un nivel de politización mínima, reflexión política nula, que de repente se encuentra con esa agresión y ya se pone en un plan más, bueno, que no había ido ni a las, por lo visto este señor en particular, ni a la manifestación del 11M, que ya es decir, o sea, nada. Y de repente se ve politizado, se ve, claro, falta de reflexión, falta de... Por supuesto que hay. Y luego también el aparato con el que luchamos es un aparato muy, muy, muy consistente, muy sólido. Y hay muchos mensajes que han calado mucho, mucho. mucho, mucho en la población. El del abuso. Es que se abusaba mucho. ¿Abusaba quién? ¿Quién abusaba? O sea, a mí me han, hay gente que con dos dedos de frente me han dicho, bueno, le euro por recetas, que claro, se abusaba. ¿Quién abusa? O sea, hay una receta que te pide un médico, ¿de qué coño me estás hablando? De que se abusa. Y con lo mismo, bueno, es que claro, es que, pues si hay que recortar, si hay que recortar, empieza por tu madre, ¿no? Porque empiezas precisamente con quien menos dinero tiene o con menos posibilidades tiene. Y eso también está un poco ahí. El calar ciertas consignas de división de aquí de ellos contra nosotros que en determinados momentos pues vuelven a salir. Y claro, ese es el problema de los extranjeros y por eso os decía que siempre fue muy importante para ellos y Sanidad Universal, por supuesto, ser conscientes de que las personas que están en la primera línea de la exclusión y de la agresión son personas extranjeras en situación irregular, pero ni son las únicas ahora ni son las únicas en el futuro. Las afectadas somos todas las personas de esta sociedad a la que nos cambian el modelo sanitario y nos dicen eso, mira, son los extranjeros. Y entonces todo el mundo dice, bueno, mientras sean ellos, no, nos han cambiado el modelo y nadie lo ha pedido y nadie lo ha querido, ¿y ahora qué? Porque claro, a partir de ahora, ¿cómo recuperamos el modelo universal, que es más eficiente económicamente? Si hablamos en términos económicos, yo creo que la sanidad no es un ámbito en el que haya que hablar de eficiencia, pero bueno, si queremos hablar de eficiencia, hablemos de eficiencia, es más eficiente. Desde luego, más humanitario o más humano, más decente, desde el punto de vista de la salud pública, indiscutiblemente, y desde el punto de vista de la salud individual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De empresas que están dando vueltas en círculos concéntricos como buitres lanzándose sobre la sanidad. Y esas empresas, además, tienen nombres y apellidos, Marino de Cospedal, Rato. O sea, es que es muy escandaloso, pero bueno, ahí está la cuestión. Pues nada, ya sabéis que... La fuente de activismo de los artes, de colectivos, de... Salió un poco de Ferro, porque bueno, Ferro ya como red realmente no existe desde el 15M, no ha vuelto a haber una asamblea, y yo creo que fue la última asamblea de Ferro en la que, planteándose retos y pues alguien señaló, ahí hay un real decreto que va a aprobarse, que ojo, y a partir de ahí se invitó a gente de sanidad a participar y ya se creó algo completamente propio, porque es una asamblea bastante abierta y muy viva, de gente muy, muy, muy heterogénea. Hay gente de todo tipo y condición, pero de todos los lados. Es decir, de implicación política previa, de procedencia en profesión o en dedicación, es muy, muy, muy heterogénea. Lo que sí ha conseguido, yo creo que es un discurso bastante, bastante cerrado, y bastante, o sea, cerrado en el sentido de apretado, de bueno, de... Se ha conseguido con el debate pues una línea bastante guapa, creo. ¿Este problema de intento de contagio con las estructuras sindicales no se ha dado ahí? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí sí que ha habido una conciencia de lo van a intentar, no solo sindicatos, también, por ejemplo, ONGs, y ahí mantenerse muy... No, independencia, pues hemos rechazado, yo qué sé, ir a dar charlas a sedes de partidos políticos, porque no, ¿vale? Nos invitáis a que hablemos de esto, vamos donde queráis, pero no a vuestra sede, por ejemplo. No queremos que aparezca ninguna sigla de nada, desde el principio, esa búsqueda de la independencia y de que no se nos vincule con absolutamente nada, ha estado muy, muy, muy clara en Yossi. También generando ciertas... Pues malos rollos con gente que, bueno, que puede pertenecer a partidos y que, bueno, tú puedes pertenecer a un partido, puedes pertenecer a un sindicato, pero aquí no. Aquí todas las personas, pues estamos a otra historia. Y sí, en algunos casos sí ha causado algún roce, pero bueno, se ha logrado, pero sí se ha intentado. Se ha intentado, vamos, ONGs y sindicatos y partidos políticos. En la última acción había un concejal conocido por su activismo en el mundo gay, Cerolo, y estaba ahí en la concentración y dices, claro, no le vas a echar. Pero ahí, pues eso, viendo la foto, una concentración que hicimos en Callao y lo intentaron, pero bueno. Yo creo que... yo creo que se ha conseguido mantener bastante a raya toda esa historia. Es cierto, el mestizaje todavía está siendo bastante complicado, yo creo que en cualquier ámbito. Creo que quizás la SPM, que claro, además están en Lavapiés, sea el espacio más mestizo de todos los que hay en Madrid, porque ahí es verdad que la gente sí, porque luego claro, también hay asociaciones de nacionales que sí pueden participar y pueden colaborar y están en red con otros colectivos, pero quizás la SPM sí sea la más mestiza. Yo sí, ya te digo, la Asamblea General, o sea, ahí no se ha conseguido todavía que se vaya involucrando gente. En los grupos de acompañamiento ya puede ser otra cosa. Lo que sí sabemos es que hay gente que una vez que es acompañada ya asume, porque claro, intentamos que entiendan que eso no es asistencial, que bajo ningún concepto, que es una apuesta política de desobediencia y que si tú estás acompañando a una persona es bueno, pues eso, para acompañarla, para empoderarla, para estar ahí, pero que es ella la que tiene que reclamar sus derechos. Esto se habla en las reuniones previas que tenemos con las personas sin tarjeta para decir, vale, vamos allá a tu médico, pero eres tú el que tiene que hablar, eres tú, yo voy, pues para que tú te sientas bien conmigo, pero yo no soy tu mamá, no soy... Entonces esto queda bastante claro y lo que sí hemos notado es que algunos se han empezado a ayudar entre ellos, que es de lo que se trata. Es decir, yo una vez que tú ya sabes cómo hemos conseguido que te atiendan aquí en el centro de salud, oye, pues si tienes un familiar, yo ya no tengo que venir, ve tú. O explícale al familiar porque se trata eso, de extender. También te digo, mi grupo... Es verdad que Malasaña no es un barrio con particular incidencia extranjera. Lavapiés sí, de hecho en Lavapiés hay 4 grupos de acompañamiento, si no me equivoco. Nosotros tenemos 1 y poquito trabajo, la verdad. Movemos pasquines, nos vamos a Mostenses, que es el mercado de allí del barrio donde hay más gente latina, pero es un barrio donde hay más gente latina, por ejemplo, población de Senegal o de África en general, hay muy poquita, muy poquita. Entonces en nuestro grupo no hay nadie. Pero sí sé que en Lavapiés ya están un poco más involucradas. En lo de la extensión territorial, me preguntabas cómo está la cosa. Bueno, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos de YouSí, poner todo ahí en la plataforma y decir, adueñaos de la idea, apropiadla, mutadla, recomponedla para las características de vuestro territorio y venga. Y yo cuando eso, la última vez que miré a ver cuántos grupos de acompañamiento había en Barcelona, pues me quedé francamente impresionada, porque es decir, ole, o sea, ya están aquí acompañando. Y también os tengo que confesar una cosa, que es que a veces pienso que en cierto modo nos están dejando. Es decir, bueno, ¿cuánta gente se entera de que hay grupos de acompañamiento? A pesar de nuestros pasquines, a pesar de nuestras movidas que montamos en las plazas, que intentamos informar, ¿cuánta gente verdaderamente sabe que si no tiene tarjeta, venga, vamos a intentar que te atiendan igual? ¿Cuánta gente se está haciendo ya los seguros privados? Que es de lo que se trata. Y a veces yo tengo cierta impresión de, ¿verdaderamente hacemos daño? ¿O estos somos disquitos? Pero bueno, también cuando nos ponemos en ese plan negativo de decir, bueno, sí, has conseguido que se acompañe a cuánta gente en Madrid a lo largo de 2 años. 200 personas, todos los grupos de acompañamiento, pero no está mal. ¿Cuánta gente está sin tarjeta? ¿Cuánta gente no va al médico? ¿Cuántas personas se han hecho ya el seguro de salud, que es de lo que no se trata, de que se hagan el seguro privado? Entonces, desde ese punto de vista decimos, bueno, pues a lo mejor nos están dejando un poco de, bueno, pues atienda 40, total, da igual, deja a estos locos que... Pero también dices, bueno, pero hay un modo de vida quizás que si se va extendiendo, que es el de la desobediencia y la una opción, bueno, pues si haces desobediente al médico y haces desobediente al que está en la ventanilla y a, bueno, pues, y a la vecina y le explicas y cuentas, pues, pero vamos, yo ahí también tengo un poco de, a veces, de miedos, de que, bueno, nosotros seguimos avanzando mientras nos damos disquitos en los tobillos. Pero bueno. Si queréis podemos hablar de pies. Bueno, el encuentro, creemos que van a asistir unas 100 personas, lo cual es un éxito absoluto. Sí, andamos ya entre las 80 en adelante, o sea, 80 confirmadas. En un estadio. ¿Perdón? En un estadio. ¿En un estadio? Sí. No, al final el encuentro va a ser en el patio. Se van a realizar allí todas las jornadas. Nos moveremos a otro centro social. Queríamos haber estado en más centros sociales también para que la gente de fuera conocieseis pues eso, más espacios. Pero bueno, con Tabacalera al final sí llegamos a un acuerdo y tal, pero bueno, tuvimos nuestros problemillas de aquí no, aquí sí, venga, nada, patio. Entonces va a ser en el patio. El jueves será la recepción de quien quiera ir a una pequeña fiesta, no se trata de liarse, claro, porque el viernes hay trabajo, con un teatrillo que van a hacer compañeras de Sanabrar, allí en mismo en el patio. Se trata de irnos pronto. Bueno, el patio cierra a las 12, con lo cual tampoco podemos, por lo menos allí, entretenernos mucho, y luego ya empezar a trabajar el viernes. El viernes comenzaríamos con un desayuno, que tiene una dinámica especial, un desayuno de trabajo, bueno, pues para que vayamos un poco poniendo en común. Todavía hay cuestiones metodológicas que tenemos que debatir mañana, tenemos la reunión pasado mañana, el domingo, pero bueno, la idea es un desayuno con una metodología, pues para que vayamos intercambiando sobre todo las estrategias de lucha que tenemos en los distintos colectivos del Estado, y luego talleres. Va a haber 4 talleres que se imparten de 2 en 2 simultáneamente, entonces ahí pues las personas van a poder elegir el que más les apetezca. Luego ya comeremos allí mismo en el patio, pues creo que el primer día nos lo dan las mujeres de territorio doméstico, la comida, y luego ya por la tarde vamos a tener plenario en el de debate. El viernes tenemos 2 actividades después del plenario, luego os cuento un poco las ideas que hemos esbozado para el plenario, y desde luego seguimos abiertas a que nos sugiráis cualquier otra cosa. Después del plenario hay un círculo de silencio que hace a Desalambrar todos los viernes, los últimos viernes de mes, en Sol. Entonces vamos a unirnos a ese círculo de silencio, y luego tenemos una velada cenador en La Quimera, que es otro centro de Lavapiés. En La Quimera la idea es presentar un documental recién salidito, no, un corto recién salido del horno sobre CIDES, y que bueno, se han enrollado y nos han pasado, y un documental que es más antiguo, que quizás hayáis visto, que es Malta Radio, de Manuel Menchón, que va a estar con nosotros, que es el director del documental. También vamos a tener probablemente al director y en todo caso al actor del corto, pues para debatir y para hablar. Y luego un cenador en Quimera. También se trata de enviarnos mucho, porque al día siguiente, sábado, volvemos a las jornadas con espacios también para debate por la mañana y por la tarde un par de horas solo, porque luego nos vamos de Mani al CIE. Aquí hemos también hecho viña con un colectivo que es La Gatonera, que bueno, ellos son más anticarcelarios, pero nos unimos a la movida, si el lema es ni cárceles ni CIEs. Ellas van a salir desde Usera y nosotros nos vamos un poco más tarde a Oporto, porque lo Usera es una paliza, que, en fin. Pero bueno, ellos van desde Usera, nosotros nos juntamos en Oporto y vamos todos al CIE. Luego hay fiesta, ya de fiesta en el patio. Entonces, bueno, esa es la idea, el programa de las jornadas. Nuestra idea fundamental es que trabajemos, lo de los talleres, bueno, pues es un poco complementario, porque una vez que vinieron las mozas de Valencia a presentar un informe a Madrid, nos hablaron de que ellas impartían talleres, por ejemplo, de cuidados. Quizás para gente que no va al CIE no es tan interesante, pero a nosotros nos pareció que todos los colectivos que entramos en los CIE los necesitamos, porque el desgaste de las visitas es brutal. O sea, te llevas a casa unos rollos muchas veces, que es que necesitamos de alguna manera que nos enseñen algún tipo de técnicas para soltar de aquello, porque es que no lo sueltas. O sea, es una cosa. Entonces, uno de los talleres es de cuidados, otro es de aspectos legales, pues para que le interese profundizar más en toda la tramitación de internamientos, de tal. Hay otro de comunicación en redes sociales, porque hemos notado que, por ejemplo, nosotras mismas estamos bastante pez y movemos fatal el Twitter. Entonces también hay unos compañeros que son de difusión en red, de SOL, 15M, que nos van a enseñar a mover bien las redes. Y hay otro taller de Women's Link para detección de casos de trata en CIEs y fuera de los CIEs. Y bueno, pues esos son los talleres, pero no pretendíamos centrarnos tanto en formación como en trabajar. Queremos que sea un encuentro de hablar entre los asistentes, de bueno, vamos a crear red, que nos parece fundamental, intercambiar experiencias, estrategias, crear un calendario común y luego tratar algunas cuestiones, pues especialmente que están ahí, quizás si nos marcan la agenda desde arriba, pero por ejemplo la aprobación inminente del reglamento de régimen interno de CIES, porque creemos que tenemos que tener una postura firme y quizás consensuada y común en todo el territorio contra el reglamento, que ya sabéis lo que es, una auténtica barbaridad. Entonces se trata fundamentalmente eso, de profundizar en las redes, estrategias comunes, agenda común y luego pues centrarnos en algunas cuestiones como el reglamento. Queremos trabajar en la medida de lo posible bastante la comunicación, es decir, vamos a invitar a medios de comunicación convencionales, evidentemente vendrán los amigos y los grandes medios pues a lo mejor ni se hacen eco de esto, pero sí queremos también empezar a tener una incidencia para ir preparando el terreno para cuando el reglamento se apruebe, pues un poco entrar a de cuello contra el reglamento, sobre todo para romper lo que va a intentar lanzar el gobierno, que es pues este carácter humanitario del reglamento, este triunfo del Estado de Derecho y este tipo de cosas con las que tratan de humillarnos. Hoy leía la exposición de motivos de la ley de la reforma, el anteproyecto de reforma de ley de seguridad ciudadana, y decía, es que no se puede ser tan cínico y tan... Es una cosa, y claro, pues van a ir con lo mismo con el reglamento, presentarlo como un gran logro, se va a acabar el problema de los CIEs, entre otra cosa cambiándoles el nombre, entonces pues dándole ahí... Dar ahí. Y son nuestras ideas, pero insisto en que todavía tenemos algunas cuestiones tanto de metodológicas como de contenidos abiertas, y que si hay algo que entendáis que puede ser importante, interesante, totalmente receptivos a lo que entendáis. Son Es también una preocupación, ¿eh? Porque de hecho, eso, no queríamos hacer otros talleres más que los imprescindibles y los que creíamos que eran verdaderamente interesantes, porque creo que tenemos muchas cosas que hablar y muchas cosas que tratar. Lo que dices, yo lo traslado, a mí me parece muy, muy sensato. Creo que sencillamente o conseguimos alguna forma de hacerles la llave, o claro, se viene en nuestra contra. Es decir, ahí tenemos que utilizar, pues eso, cuando vengan con el reglamento, darle la vuelta, pero efectivamente que no nos marque y que no. Porque en esto de es absolutamente cierto que se ha ido un poco diluyendo todo, ya no se habla tanto de CIES, ya no. Pero es que claro, encima el momento es muy malo para hablar de CIES desde cualquier punto de vista, porque como toda la realidad nos está desbordando tanto, y en Madrid de verdad que es particularmente preocupante lo que está pasando, pues eso, las detenciones de los compañeros el otro día en la Complutense, que han ido a por personas que incluso no estaban en esa manifestación y que está claro, clarísimo que hay listas de activistas y van a darte el susto y van a por ti. La detención del otro día del patio, que hablaba antes con Edu y le contaba, no es ya solo grave que una compañera salga a la puerta del patio a decir, oye, que no hay redadas racistas, y que se monte allí la tangana, empiecen a llegar coches de policía, que en ese fragor detengan a Esther, que me parece grave, porque tío, tú compórtate, coño, que pasó, eres policía. Es que lo grave es que a Lucía la detuvieron al día siguiente cuando volvía por su casa la secreta. Y eso ya es muy grave, o sea, eso ya no es el fragor de la batalla. Si me he quedado con tu cara, sé quién eres, sé dónde vives, y voy mañana por ti. Y cuando nos concentramos en Callao para protestar por esas dos detenciones, fueron directos a por otra compa, a por Cris, pero directos. O sea, estaba con el megáfono y porque la gente se interpuso, que si no se la volvían a llevar. Por ella y a por Panzer. Y dices, es que sabéis perfectamente quién está en. Y además, sabéis perfectamente lo que hacemos. O sea, para bien y para mal. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Somos violentos? ¿Somos ¿qué estamos haciendo? ¿Pedir el cierre de los CIEs? ¿Militar en red? En fin, ¿qué? O sea, lo saben y aún así les damos miedo. Pero claro, quieren meternos miedo para desmovilizarnos. Y la situación está en Madrid bastante fastidiada, la verdad. O sea, no hay miedo, porque no hay miedo, pero sí hay cierta historia de decir, oye, aquí no tenemos que ser mártires, o sea, vamos a cuidarnos y vamos a intentar. Entonces eso, cuando le planteas a la gente Mani CIES, pues hay mucha gente que dice CIES, y dices, vamos a ver, que sí, pues un poco lo que os decía antes, o por lo menos es mi idea, de la exclusión sanitaria es la otra cara de la moneda de los recortes, es lo mismo, pues esto lo mismo, o sea, primero haces agujeros negros en el Estado de Derecho y a nadie le importa. Y tenemos centros que dan auténtica vergüenza, pero claro, como hay personas extranjeras, bueno, claro, ahora vienen a por nosotros. Y ahora van a saco, criminalizando cualquier tipo de protesta, y claro, ahora te preocupa, que vamos a ver, estamos hablando de gente que siempre le ha preocupado el CIE y tal, pero que ahora parece que, coño, con la que nos está cayendo, ¿me vienes a hablar de CIEs? Sí, claro, es que tenemos que seguir hablando de CIEs. Pero la verdad es que, claro, nos están desbordando por tantos lados, que ya no sabes, la reforma del Código Penal es terrible, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana nos va a dejar a todas, pero vamos, si no en casa, pasando por comisaría cada ratico, en fin, y con unas multas que van a ser totalmente inasumibles por cualquier persona normal. Entonces a mí eso también me preocupa, ¿eh? La posibilidad de desmovilización en determinados entornos en los que parece que estábamos consiguiendo algo, ¿no? Bueno, estás sumando a la gente en esta historia y ahora es como, uff, tía, no me vengas a hablar de CIES, que menuda tenemos ahí con pues eso, se crean otras plataformas y las fuerzas de las personas son limitadas. Tenemos compañeras de CIES que siempre han estado también en otros ámbitos, pero que ya dicen, sí, sí, cuenta conmigo, que yo voy, pero, pues estoy en una plataforma contra la reforma del Código Penal. Tampoco somos tantas personas dando guerra. Entonces a mí eso también me preocupa, ¿eh? Me preocupa seriamente. En la lucha contra los CIES, claro. Lo otro pues me preocupa por otras, por otros motivos. Pero bueno, yo sí tomo nota para eso. Porque sí que creemos que lo fundamental es crear red, una red sólida, una red ágil, de contactos entre colectivos y lo que le comentaba Edu antes, que no sean tanto entre personas, que es un poco lo que tenemos ahora, porque en cuanto falla la persona o no, tenemos que hacer ahí algo más sólido. Y luego, bueno, pues intentar compartir las estrategias exitosas y ver en lo que hemos estado menos finas y seguir con esto. ¿Qué tipo de gente va a ir a encuentros y va a ir a apoyar al empresario? Por ejemplo, de Barcelona, ¿hay gente más del mundo activista, más del mundo ovejero? Hemos cerrado una separación estricta, porque hay gente que vive en ambos mundos, ¿no? Pero el encuentro no lo hemos planteado como un encuentro abierto, es un encuentro para colectivos de lucha por el cierre de los CIES. Entonces, fundamentalmente, gente de Tanquemel CIES, de Valencia, de... Sí, de Euskadi vienen CEAR, SOS, pero no pretendíamos que fuera algo de, venga, puertas abiertas, vamos a explicar qué es un CIE, no. Vamos a trabajar y ya seguiremos cada uno explicando qué es un CIE y qué pasan los CIES en nuestro entorno, pero no se trata de que contemos qué pasa en el CIE de Aluche, sino, bueno, como esto pasa en el CIE de Aluche, hemos hecho esto, ¿qué haríais vosotras? Que es distinto. Es decir, no contarnos lo que ya todas sabemos. Ese fue un problema de Barcelona. Claro. Fueron más unas jornadas y al final no hubo una asamblea para debatir cuando todo el mundo se quería en casa. No. Nuestro planteamiento es vamos a debatir desde el viernes. O sea, el viernes ya vamos a estar... pues con esos contenidos fundamentales que os decía, la creación de la agenda, la red y, bueno, algunos temas, que puede ser el reglamento. Yo no sé si me dejo algo, tengo todo el rato la impresión de que me estoy dejando algo, que dijimos esto es un tema, aparte del reglamento que también teníamos que tratar. Bueno, había una cuestión, lo que pasa es que ya os digo que todavía el domingo cerramos. Y además el domingo ya mandamos programa a todos los colectivos, a todas las personas que se han inscrito. Pero una cuestión que, en la que también estábamos pensando es plantear un litigio estratégico. Porque nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la Marea Blanca ha conseguido algo. Bueno, pues yo quiero pensar que por lo menos ha conseguido crear un estado de opinión y que cuando el juez tuvo encima de la mesa la paralización del plan Laschetti, dijo, coño, esto era porque la gente estuvo en la calle y tal. Es decir, yo creo en el valor de la calle y creo que en la calle hacemos, ¿no? Pero lo que ha paralizado el plan Laschetti no han sido las manifestaciones multitudinarias, ha sido un juez que ha dicho, esto es un... Y ahí está paralizado porque se ha llevado ante un juez. Creo que también tenemos que atacar más por ahí. Y igual que a Malta la han condenado hace poco por las malas condiciones de un CIE, anda, que están bien los CIEs en España, para que no hayamos llevado eso, pues, donde quiera que tengamos que llevarlo. Entonces era también una cuestión que nos planteábamos, intentar de alguna manera hacer incidencia también en legal y quizás plantearnos incluso incidencia política, lo que pasa es que a mí esto me parece más complejo, pero bueno, de... Izquierda Unida plantea cierre de los CIEs cada X tiempo, pero bueno, oye, pues plantear no a lo mejor con grupos políticos, pero sino como plataforma, queremos esta ley. Por ejemplo, cierre de los CIEs, planteando alternativas, que eso ya es más complejo, pero bueno, cuestiones de ese tipo se trata de tratar más, creo yo. Esto es un tema que hemos apuntado como tema de reflexión del colectivo para nuestra próxima reunión que solemos tener, pues nuestras reuniones un poco de reflexión más política. política una vez al año. El resto del tiempo, pues prácticamente no nos da tiempo, estamos ahí con el curro, de para adelante. Precisamente por la confluencia con Gatonera. Alguna manifestación nos hemos unido, porque nos han llamado y nos han dicho, vamos a ir hasta el CIE y tal, y dijimos, ahí nos tenéis. Por supuesto, cualquier tipo de manifestación, y eso no lo hemos dudado nosotras en ningún momento, cualquier tipo de manifestación que haya contra las cárceles y contra los CIEs, nosotras estamos, como colectivo Comisión Cerremos los CIEs, contra los CIEs. También te digo que es el punto que nos hemos apuntado para reflexión como colectivo, porque ahí ha habido como, bueno, a mí el lema me parece que se mezcla, que no es lo mismo, y hemos dicho, vale, apuntar. Es una reflexión que no hemos hecho como colectivo, por lo menos las personas que estamos ahora, porque también nuestro colectivo es un colectivo bastante dinámico, porque es desgasta mucho, mucho. O sea, estar en la comisión, las cuestiones que os decía de las visitas es muy duro, la militancia que lleva, y luego también lo que os comentaba, es que luego van surgiendo otros flecos que te van llevando a... yo en un determinado momento he tenido que decir, es que no me da la vida, me meto más en YoSí o me meto más en CIES, pero no puedo seguir con las dos cuestiones, y decidí que me quedaban CIES por una cuestión que era, y seguía con el grupo de acompañamiento, pero en Asamblea General de YoSí hace mogollón que no voy. ¿Por qué? Pues porque hay menos gente, no por otra cosa. O sea, esto que calibras, claro, hay mucho dinamismo, entonces quizás es una reflexión que sí se hizo en su momento, ¿eh? No lo sé. Yo sé que las personas que nos hemos encontrado ahora con el a mí no sé, bueno, apuntamos. Esto lo tenemos que reflexionar, entonces no tenemos como colectivo. También te digo que el acercamiento con la Gatonera ha sido bárbaro de bueno. Que todos los encuentros que hemos tenido han sido absolutamente amistosos, de muy buena sintonía. Es verdad que tienen otro tipo de militancia, que bueno, pues son otras maneras de actuar que a nosotros nos puede hacer incluso gracia. Rollo, pues hay que imprimir carteles. ¿Cuánto hace falta? ¡Chao, chao, chao! Como paisanos en el Chigre, que dices, oye, mira qué salados. Así se las gastan estos. Nada de rollos de listas de correos, ni de ello con su papel y con su... Bueno, pues son distintas maneras de militar, pero que bueno, que nos parecen hasta tiernas y como muy auténticas, ¿no? Nos ha parecido gente con la que hemos trabajado preparando esto muy bien, muy bien. Muy receptivas a todo lo que planteábamos de, por ejemplo, oye, ¿cómo vas desde Usera? No. O sea, sale desde ser a vosotros, pero nosotros vamos a hacer menos recorrido, y muy bien todo, ha sido muy fácil. También quizás porque con gente de otros colectivos con los que pudieran tener menos sintonía política, pues tampoco hay tanta en el colectivo. Entonces, bueno, a veces se van superando esas cosillas, yo creo, afortunadamente, porque tenemos que estar unidas. Es fundamental. Entonces, bien, en cuanto a lo de las cárceles, pues ya te digo que no tenemos como colectivo una idea y que tenemos que trabajar. Yo te pregunto un poco lo que planteaba Eduardo al principio, ¿no? La preocupación de que nosotros desde aquí, sin tener un CIE, tirando continuamente de vosotras, de pues que detuvimos a no sé quién, va a estar. O sea, para nosotros es el espacio de encuentro, de poner cara a la historia de gente que no conocemos, pero claro, nos preocupa también todos los pasos previos, ¿no? Esas estrategias que estamos intentando llevar a cabo, pues desde situaciones concretas, que, por ejemplo, situación concreta de hace meses que hemos preguntado al resto de gente que se está moviendo por el Estado, si ocurre lo mismo que aquí, de cuando la gente va a la oficina de extranjería a recuperar los papeles de estar, detención, deportación de asilo 48 horas al CIE y de allí, o saber que van directamente a un vuelo o que están en el CIE o perder la pista a esa gente, ¿no? Entonces, el tener espacio para compartir ese tipo de preocupaciones, que yo creo que seguimos sin saber exactamente si ocurre en otros lugares del Estado o si, como hasta ahora, nos habían dicho que igual en León había alguna peña que había detectado ese tipo de historias, pero pensando también eso en qué estrategias, ¿no? ¿En qué estrategias más allá pues de cuestiones legales o de acompañamiento, sabiendo que aquí, por ejemplo, en el caso de los acompañamientos, que casi todas esas detenciones eran con acompañamiento de gente de colectivos y asociaciones, con acompañamiento de abogados, ya no así, ha habido esa detención y pues también eso, en nuestro caso que nos preocupa eso y todo el tema de los vuelos de repatriación, porque últimamente con esta recogida de información, pues lo que decía Eduardo antes, no es que sea nada nuevo, pero claro, nos estamos encontrando con son situaciones aberrantes a unos niveles que, y encima que hasta ahora, a no ser que haya habido pues eso, una muerte o un rollo tal, pues como que tampoco hemos podido visibilizarlas tanto, ¿no? Entonces, repensar correctamente las estrategias más allá de lo que es el reglamento o la cuestión concreta de los crisis, todo lo que envuelve antes de llegar y después de... Sí, yo creo que también es una cuestión de... Decía antes, se me olvida algo, pensamos en los vuelos de deportación. También intentar hacer algún tipo de estrategia para combatir todo lo que eran los vuelos de repatriación, lo que estábamos pensando de esto es algo en lo que tenemos que hacer incidencia. Y bueno, lo otro tomo nota, porque a mí también me parece muy interesante, claro. El CIE es el paso intermedio. Hay un antes, un después y un después. Que una, eso ya es particular de la comisión del Ferro. Tenemos mucho interés en hacer el seguimiento de las personas, de cómo vuelven, en qué condiciones vuelven. Tenemos a una compañera que está en Senegal, que por cierto, lo que pasa es que ahora ya, yo no sé si estaba volviendo o no estaba volviendo, porque bueno, se quedó sin curro allí, pero eso es algo que queríamos hacer y intentar empezar a nutrir no solo con Senegal, que ya teníamos ahí un contacto, sino con muchos otros países donde se producen estas expulsiones más de forma masiva, para seguir también todo el proceso, que nos parece fundamental. O sea, el padecimiento de la persona no empieza solo cuando coge el vuelo, coge la patera, es el retorno y todo lo que ocurre allí, la necesidad de asistencia muchas veces que tienen también allí. Y ahí, fijaos que sí que es algo asistencial, pero también que nos puede servir de denuncia, por supuesto. Es decir, si tú tienes a alguien que va a pie de pista a ver cómo te han tratado en el vuelo, denuncia para hacer algo con eso, pero también un poco ahí asistencial, ¿eh? O sea, de decir, compa, estoy aquí, que lo sepas, porque lo que hemos visto es un sufrimiento también en gente que vuelve brutal, brutal, de aquí estamos, para lo que... Gracias. conté que le había oído de viva voz a Cristina Manzanedo, y está ahí el podcast para cualquiera que quiera verlo, que es que las expulsiones formaban parte de la legítima, de una legítima política del gobierno de control de fronteras. Ahí está. Y claro. Pero bueno, quien dice eso ya se está publicando. Me refiero más a sí, a que luego va a ir la gente, digamos, como que está un trato más ambiguo, en el que hay gente que ya está convencida de eso que dice Cristina Manzanedo, y entonces pues están quizás en un lugar que no nos interesa nada, pero pensar que también hay algo cuando se hace incidencia en no es verdad que el internamiento sea este internamiento que habláis cualificado de personas con penales, quiero pensar que también hay un no es verdad por destruir sencillamente su puñetero discurso, porque es mentira, es que además es mentira, o sea, es que la mayor parte de la gente que está en el CIE no tiene antecedentes de ningún tipo, bueno, y a lo mejor los tiene policiales, pues eso, por venta ambulante. Estamos hablando. Y quiero pensar que también en algunos casos es eso, y que a lo mejor sí tenemos que tener cuidado de no caer en lo que nos están marcando, que es esa distinción entre el bueno y el malo. Yo recuerdo un argentino que fuimos a visitar, que este era de los malos, entre comillas, era un elemento, en definitiva, pero dices, bueno, o sea, un tío que lleva desde los 7 años aquí, que tiene 47 años, no ha conseguido la nacionalidad porque antecedente tras antecedente era tráfico de drogas, que si farlopa, que si no sé qué, no sé cuánto, bueno, un elemento. Y ahora lo expulsas a Argentina, es tu problema. O sea, que volvemos a lo mismo, o sea, te estás quitando a este tío de encima porque es un problema, pero este tío hace 40 años que no pisa Argentina y no tiene a nadie absolutamente allí, porque ¿qué es esta expulsión? Es quitarte el problema. Y eso hablando, pues eso, del malo malo. Pero bueno, volviendo a la idea, también puede ser por eso, por hacer más incidencia en no me vengas con el discurso de extranjero criminal. Que la gente que estás internando en los CIEs, en un altísimo por ciento, es un problema de irregularidad administrativa y punto pelota. Quiero pensar que es eso. También. Porque van por ahí, ¿eh? Yo de las declaraciones, no, en los CIEs delincuentes. ¿Qué estás hablando? Que por eso justifican, claro, que esté la policía, que es algo que deberíamos haber atacado. Bueno, no sé si lo íbamos atacando, pero yo creo que es el gran problema.